Estamos con Luis Adue, reconocido dirigente, presidente regional de los pescadores artesanales, región de Los Lagos. Luis, tengo una duda y quiero que me ayudes un poco. Hay una ley, la ley Blasquemche. Ya. Y creo que a muchos de nosotros nos confunde un poco este tema porque sentimos que esta ley cae sobre otra jurisdicción. Vale decir, la ley Blasquemche establece para las comunidades indígenas costeras ciertos, comillas, privilegios, ciertos derechos, mejor. Y esto causa, no sé cómo decirlo, a lo mejor estoy muy, muy equivocado, un choque de autoridades. Vale decir, si un territorio costero es entregado a las comunidades, ¿quién tiene finalmente, Luis, potestad y regulación? Por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes un local comercial, esta orilla de playa. ¿A quién debes solicitarle poder colocar ese local funcionar? ¿A la comunidad a la que se entregó o sigue siendo la autoridad máxima, en este caso, por decirlo, el alcalde, la gobernación? ¿Cómo funciona eso en la ley Blasquemche? La ley Blasquemche, la 20.249, con hartos temas en este momento, hartos problemas hemos tenido, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional también esto. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre lo he dicho y nunca me voy a retractar de eso, de que la ley Blasquemche es una muy buena ley. Muy buena, pero el problema está en que si puede caer en buenas o en malas manos. ¿Cómo así? ¿Cómo lo interpretas o cómo la usas? Cómo la uses, no cómo la interpretes. La interpretación es una sola, pero el uso que se le puede dar, porque se le puede entregar a cualquier comunidad indígena, inclusive una comunidad indígena que se haya formado el día de ayer, puede solicitar hoy. Y puede pedir las 12 millas más la playa, más los 80 metros arriba de la playa. ¿Qué significa cuando dice solicita? ¿Él tiene derecho de usufructo, vale decir, puede utilizarla y nadie más puede hacerlo? Tiene derecho y nadie más puede hacerlo, y para todas las otras solicitudes que hayan en el litoral. Inclusive ahora tenemos el caso más claro aquí en San Juan de la Costa, en Bahía Mansa. La municipalidad tenía solicitado todo el espacio de la explanada, que la mayoría conoce, y una comunidad indígena solicitó las 12 millas más la playa y más los 80 metros, incluye todo eso, incluye el retén de carabineros, incluye la mayoría de las casas que están dentro de los, todas las casas que están dentro de los 80. Entonces, realmente controversial la ley. Y que nosotros decimos que, disculpa, Luis, ¿eso significaría que actualmente la comunidad podría pedir que se retire? Desalojo, exactamente, podría pedirlo, pero eso es cuando cae en malas manos. También sabemos que nuestros peñis lo están pidiendo, la mayoría lo está pidiendo para resguardo de las 12 millas, para el resguardo de los industriales y para que haya un ordenamiento, una macro y micro zonificación. Pero de 10 puede que haya 9 que lo quieran hacer bien y hay uno que quiera hacer negocio. Ya tenemos claramente antecedentes en Chiloé de que hay comunidades que están pidiendo, cobrando peaje donde ellos están pidiendo. Bueno, en Chile tenemos una ley de acceso a las playas, por ejemplo, y ahí como que se me complica un poco porque alguien pudiese tratar de ingresar y decir, esto es una reserva nuestra. Exactamente, que eso va a pasar. No, yo no estoy diciendo que todos los peñis quieran hacerlo, pero sí van a haber casos que van a traer muchos problemas entre mismas comunidades, entre mismas familias. Entonces eso sí se viene, y nosotros ya le hemos advertido al gobierno de que eso está pasando en Caleta Manzana en este momento. Hay una comunidad que pidió y compró hasta abajo, hasta la playa, y no deja que nadie, ni siquiera que los pescadores varen su gotio. Ese era un tema que iba a preguntar, te adelantaste. Eso puede pasar, porque tú puedes pescar fuera del territorio de ellos, pero a lo mejor tu vivienda, el camino más cercano, es justamente por esa playa. Claro, o sea, esta ley autoriza de que alguien que ni siquiera haya vivido nunca ahí pueda solicitar. O sea, obviamente, y por eso que yo sigo diciendo de que la ley, cuando fue aprobada, fue mal aprobada. Hubieron muchos vacíos que en este momento, que a la larga, le van a traer consecuencias. Y nosotros, cuando tocamos el tema con los parlamentarios o con la misma presidenta, hemos querido tocar el tema. Ella evade también, porque ella fue la que aprobó esto cuando era ministra de Defensa en el 2008. Entonces, esto está en un problema que en este momento le está rebotando a ella misma. Es complicadísimo. Y en el caso tuyo, que tienes un local comercial, ¿qué pasa con eso? ¿Tú tienes ascendencia? No me gusta hablar de mi local, pero sí, esto no es solamente mi local. Son todos los restaurantes que están en este momento en Maicolpué, están dentro de una solicitud Blasquemche. Pero eso te pregunto, al tener tu descendencia, tienes descendencia, ¿no? Sí. ¿Tienes algún tipo de derecho por sobre una persona que no la tenga? Por ejemplo, yo, que tuviese un local ahí. No tiene ningún derecho. O sea, okay. Ya tendría que haberse retirado. En todo caso, nosotros tenemos conversaciones, estamos en conversaciones con la comunidad que solicitó eso y ya sabemos que no vamos a tener problemas. Yo estoy dentro de los que no vamos a tener problemas. Pero 100 metros más ya pueden haber y 100 metros más al sur o 100 metros más al norte puede pasar. O sea, yo te digo, aquí hay una caleta donde los pescadores ya no pueden entrar. Mm. Hay una caleta cerrada aquí en el litoral de Osorno que los pescadores no pueden entrar. Y por último, ¿qué pasa con este tema del... No sé si ha sucedido ya, pero tú hablaste de carabinero y eso también es un tema porque está carabinero por un lado y también están los marinos. ¿Qué dice la ley al respecto de ellos? Ellos tienen jurisdicción, me supongo que están dentro del territorio chileno. La ley no podría estar sobre ellos. Pero el retén que queda dentro, ¿tendrían que retirarse? Tendría que retirarse si no hubiera acuerdo con la comunidad. Mm. Pero también esto ya el alcalde conversó con la comunidad y eso está zanjado. O sea, lo que tienen que hacer es esto, sacar de las coordenadas que ellos tienen, sacar el retén de carabineros y sacar lo que solicite el alcalde. Okay. Porque nosotros como pescadores también en el muelle tuvimos que hacerle una solicitud a la comunidad para que nos entregue el muelle. Porque es el muelle también está dentro de la solicitud que habían hecho. Es un tema para largo y complicado. Que yo creo que no creo que los radio escuchen o lo entiendan tan fácilmente, porque es complicado para nosotros. Es complicado porque parece que no pudiese haberse creado una ley que está por sobre otras o que está funcionando, digamos, que va a funcionar hacia un conflicto tarde o temprano. Como claro. Dices tú, a lo mejor de 10, 9 de las comunidades van a actuar muy bien, pero justo la décima puede crear un conflicto más o menos importante. Y puedes llegar a provocar hasta muertes. Y bueno, lo hemos visto con el tema de los locos y sabemos cómo las pasiones desbordan. Claro. Luis Adue, como siempre, agradecido de conversar con nosotros.